Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2368. Y fíjese que yo creo que ayer les dije que era. Es que me equivoqué con las fechas, con la guía, y la guía trae otra otra fecha y otro, pues otro número de programa, pero este es el 2368. Me di cuenta porque Ricardo Tapia me dijo, oye, algo anda mal por ahí porque las fechas no coinciden. Pero bueno, pues, simplemente me equivoqué de fecha, y como le puse automático para que pusiera el número de programa, pues me equivoco de fecha y se equivocó. Pero bueno, pero ya está corregido el error. Viernes 18, 2368 programas en vivo, transmitiendo en directo. Arrancamos con Come As You Are, este grupo de grunge Nirvana. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Ahora tenemos a Periscope transmitiendo en vivo el programa a través de las redes de Periscope. Búsquenos como @ en los negocios en Twitter. Twitter Live, en vivo. Está de moda esto del Periscope porque una política, Xochitl Gálvez, lo puso de moda, filmó a través de Periscope a toda la raza en la fiesta de Don Diego Ceballos, y pues ahí los balconeó a todos ahí echándose sus tequilas. Está bien, ¿no? Pues, claro. Digo, a mí sí, la verdad, lo estaba comentando ahorita Pepe Cárdenas en el noticiero, que pues a lo mejor no es su chamba, ¿no?, hacer eso, pero para eso está Periscope precisamente, ¿no? Usted lo prende y puede filmar en el momento que usted quiera. La libertad de expresión va a tener que ser respetada, obviamente bajo cuidando los cánones de ética y morales de la sociedad, ¿no? Mientras estés en ese régimen, todo está bien. Pero bueno, el equipo completo, Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, bueno, saluda a la gente de Periscope, que allá, saludando a todos. Álvaro, Ángel Rosado, toda la banda ya nos están viendo. Qué bueno, qué gusto estar nuevamente en Periscope, aquí al pie del cañón para todos nuestros amigos radioescucha y televidentes. Muy bien. Oye, presentamos a nuestro invitado de esta noche. Claro. Nos acompaña el señor Saúl Sotelo, perdón, siempre cambio los nombres, Saúl, tú discúlpame. Asesor digital, amigo nuestro, y bueno, pues bienvenido. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Pues muy, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo una segunda ocasión. Qué bueno, y espero que sea más seguido, mi querido, claro que Saúl. Sí. Gusto, te vamos a invitar. Cada vez que me inviten, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Oye, interesante el tema de hoy. Ahorita lo estábamos platicando antes de entrar al aire. El uso de la tecnología, la innovación, tiene que ser adecuada para cada organización, ¿no? O sea, las organizaciones que no entren en ese proceso de innovación van a quedar en los procesos tradicionales, jerárquicos de organización, ¿no? Sí, la tecnología es un factor importante para que las organizaciones se adapten a los cambios. Una empresa, correcto, que se adapta a los cambios es una empresa que tiene mayor posibilidad de poder ser más competitiva. El hecho de no ser una empresa que se adapta, como dice el dicho, ¿no?, o te adaptas o mueres. Entonces sí es básica, que no tan solo la parte de tecnología, es una parte muy importante de la organización, es el personal que labora en ella, ¿no? Claro. ¿Cómo qué plan de desarrollo tiene, los planes de capacitación, muy importante el desarrollo de habilidades, y dentro de ellos pues está el coaching empresarial. Por supuesto, claro. Fíjate que nosotros hemos encontrado que la evolución de las organizaciones tienen como, yo le llamo como regresar a las bases. ¿Te acuerdas aquella teoría de Back to the Bases, sí, de los gringos, de que la tecnología nos está llevando a otro tipo de desarrollo de habilidades que nos alejan de la conexión humana, que nos alejan de las cuestiones básicas humanas, como relacionarnos? Hoy las redes sociales son muy criticadas por ese sentido, ¿no? Así es, así es. Y dentro de las organizaciones también es mucho eso, el conjuntar equipos de trabajo que sean altamente eficientes. Correcto. Y para eso necesitan, sí, en algunas ocasiones es importante que sea a través de un medio tecnológico, a través de correo electrónico, videoconferencias. Correcto. Periscope en este caso. Periscope. Pero también se necesita la parte física, los equipos de trabajo se deben de juntar y analizar y comentar y generar ideas, analizar situaciones, mejorar procesos, toda una serie de habilidades que se desarrollan no nada más a través de la tecnología, sino también en persona. Claro, y yo sí considero que son herramientas importantísimas en las organizaciones. Pero, por ejemplo, yo he visto organizaciones, cuando voy a las oficinas, sobre todo empresariales, pues que está, por ejemplo, una oficina pegada con la otra, ¿no? Y en lugar de comunicarse o de pararte y salir y saludar al otro, le mandas un correo. ahí es donde se empieza a perder, creo yo, esa, no sé cómo llamarla, Laura, esa efectividad en la comunicación. Bueno, en realidad es evadir el contacto humano. Muchas veces pues es más fácil llegar a la privacidad de tu escritorio, de tu lugar cómodo, de tu zona de confort y decir, bueno, tenemos tales pendientes. Y así que tú estés a un lado o nada más me tengo que parar y dar dos pasos y tocarte la puerta y entrar, está más a la mano mandarte un correo o mandarte un WhatsApp. Porque muchas veces, estás en una llamada telefónica, o, me da flojera, o como que es una zona de escape a la que hemos caído. Incluso lo puedes llegar a ver cuando hay comidas familiares y que todos están en el teléfono, ¿no? Sí. Y se ha creado, bueno, sí se ha creado un distanciamiento, sin embargo, la tecnología es para utilizarla a nuestro favor. Y tiene muchas bondades cuando la sabes aplicar. Por ejemplo, el hecho de que te pida a alguien para un trámite, oye, ¿sabes qué? Mándame un comprobante de domicilio. Pues ya no tienes que ir físicamente a entregarlo, porque a fin de cuentas no se van a quedar con el original. Le van a sacar una fotocopia. Entonces, hay aplicaciones en el mismo celular, como un ScanCam, por ejemplo, que te escanea el documento, te lo amplía, te lo clarifica, te lo deja bien como escaneado, y ese documento lo mandas. Entonces, nos ha abierto tantas posibilidades, sin embargo, a veces nos fijamos solamente en la parte negativa, ¿sí? O le hacemos un mal uso de distanciarnos a través de ella. Entonces, realmente todo... Sí, la burocracia. No, bueno, para acuérdate. Que yo me acuerde, mándame un correo, porque no. lo tengo por correo, pues también se me olvida. No, pero también. Bueno, ojalá en la burocracia, aquí las oficinas de la policía, para hacer un cambio de placas, ¿te acuerdas de un automóvil? Sí, fue un día completo. Te pidieron hasta tus apuntes de historia de sexto grado, maestro. Lo que pasa es que había mucha gente. No, pero, le hace, pero oye. Déjame felicitarlos, ayer fui a hacer el refrendo. El auto de mi mamá, de mi esposo, mío, etcétera, y realmente con el número de placa y ya. El año pasado tenías que llevar. No tuviste que llevar la placa. No, el auto. Nada más. No, nada más el número de la placa, que estuviera obviamente a mi nombre, con mi IFE, y ya podía yo pagar el refrendo. Está muy bien, simplemente. Está muy bien, la verdad los felicito, qué bueno que están utilizando la tecnología a su favor, finalmente. Porque eso de estar llevando y cargando siempre tu factura y una copia y copia de comprobante y toda esa cosa, claro. Pues sí es muy tedioso. Sí, es que nosotros como personas creamos la cultura, ¿no? Creamos los hábitos. Es y correcto. En las organizaciones suele pasar eso. Si llego a un lugar y todo mundo lo hace así, yo pienso y considero que así debe de ser. Entonces no te cuestionas nada, esta es la manera y esta es la forma. Sin embargo, cuando tú rompes ese esquema establecido y llegas y te levantas, como tú dices, Roberto, y vas y le tocas la puerta, Claro. Entonces, ¿qué le pasó, ¿qué, no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no me envió correo? Interesante, amigos. El tema de hoy, amigos, es vamos a hablar sobre la evolución organizacional de jerárquica a comunidad, que es precisamente el empezar a hablar de cómo nos comunicamos en las organizaciones, cómo nos relacionamos y qué importancia tiene, por ejemplo, lo que mencionaba Saúl, de pues nosotros tenemos ya una interpretación de cómo deben de ser las cosas. Y cuando ese esquema no se cumple, pues empiezan las discrepancias y empiezan las malas comunicaciones y empiezan... Y sin embargo, ahorita déjenme darles una de lo que nosotros en coaching entendemos como el deber ser, porque eso es una parte filosófica que estableció, ya ni me acuerdo, Platón o Sócrates, en fin, no, la vamos a hacer complicada para que para que se queden con nosotros y no se vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Even the night are better. Y fíjense que pues ya en vacaciones, cómo no, Even the nights are better. Es esta canción muy popular de allá de 1982 de la banda australiana de soft rock Air Supply. Tuvo mucho éxito en la época de discotecas. Buena música, gracias, Juanelo, por ponernos. Es viernes, amigos, haga lo que quiera. Viene el fin de semana. El primer fin de semana, pues, es puente, ¿no? El lunes no se trabaja. Bueno, nosotros sí vamos a trabajar, pero el lunes es puentazo por ser 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. Sí. ¿No? Así es. Y además inicia la primavera. Y inician las vacaciones. Y inicia la primavera. Sí, y me acuerdo que en algún programa dije, ¡uh, primavera, celebramos! No, celebramos a Benito Juárez. Pero bueno, cri, cri. Ya saben, amigos, que aquí, pues, bueno, de los errores aprende uno y se acuerda y, pues, bueno, ya. Déjeme darle una recomendación, amigos. Vais a desayunar, a comer o a cenar a La Mansión. Miren, nosotros ayer comimos en La Mansión y nos echamos un atún a la mantequilla negra. Con arroz salvaje. Qué delicia, claro, porque es cuaresma, ¿no? Pues no, un platillo exquisito. Delicioso. Y verdaderamente es un, pues ahora una receta secreta de ahí, de La Mansión. Del chef, muy tradicional. De Juan José Manuel, Juan Bautista. Juan Bautista. Que por cierto le mandamos un saludo y también le mandamos un saludo a Cándido, a Ubaldo y pues a todos los demás que están por allá, que siempre son tan amables y siempre tienen un trato maravilloso y profesional a la hora de llegar a comer al restaurante. Restaurante La Mansión tiene 58 años, es un clásico mexicano, steakhouse mexicano, tiene platillos originales desde pues, sus dueños originales en la Ciudad de México. Tenemos la fortuna que aquí está una sucursal, una franquicia de La Mansión. Y pues tenemos esta oportunidad de comer y probar esos platillos. Mire, los platillos clásicos de La Mansión, usted los debe de conocer, los lomos al jerez, los lomos al limón, el filete platense, que es ese corte tan pequeña que conocemos, el lomo La Mansión, las fajitas de filete, el jugo de carne. Bueno, ¿qué le puedo decir? La verdad que los platillos originales de La Mansión son deliciosos. Yo le puedo recomendar los que a mí me gustan. Te dan unos tacos de tuétano. Qué delicia, qué sabor, qué ricura. Un queso que lo hacen derretido en el plato con un pedazo de chorizo asado. También delicioso. Las clásicas empanadas. En fin, vaya usted a La Mansión, que se encuentra en Plaza Solare, tercer piso, sobre Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene estacionamiento techado para 280 automóviles o más, así es de que tiene, está muy cómodo llegar al restaurante La Mansión. Le mandamos un saludo a Cándido y a todos nuestros amigos. Lo van a atender de maravilla, como debe de ser un restaurante de lujo. Caro, no, no lo es. Es más, ellos mantienen un menú de 99 pesos. ¿Cómo ve? Ahí está, para que usted vea la oferta que tienen nuestros amigos de La Mansión. Vaya usted para allá, pero bueno, nos acompaña. Plaza Solare, tercer piso. Ya lo dije, Plaza Solare, tercer piso, tiene elevador. Sí, y además el estacionamiento techado. Perdón, Roberto. También ya lo dije. ¿Algo más? No, eso es todo. Ya ansiosos por salir de vacaciones, ¿verdad? Sí, ya, y es viernes, pues denle chance, hombre, por favor. Ya, sí. Antes llegó aquí hoy. Nos acompaña Saúl Sotelo, él es asesor digital, amigo nuestro, maestro pintor. Así es, así además. Así es de que nos acompañe, estamos hablando. Un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Sí, gracias. Saúl Sotelo. Estamos hablando de este tema tan interesante de la evolución en las organizaciones de jerarquía a comunidad. La gran mayoría de las estructuras actualmente están diseñadas para tener procesos cada vez más eficientes y eficaces. Yo creo que toda organización o toda empresa plantea sus objetivos, su planeación en ser mejores cada día, ¿no? Y claro, crecer. Aunque lamentablemente muchas de las empresas no tienen procesos. Correcto. O sea, no tienen registrados sus procesos y por consiguiente no tienen registrados sus métodos. Entonces, esto es en contra de la organización, porque una vez que tú tienes registrado cómo opera la empresa y cada una de las personas que está dentro de esa organización, cómo debe de establecerse, cómo debe interactuar, qué es lo que debe hacer. Correcto. Entonces es más sencillo cuando tú llegas a un lugar y te dicen, bueno, este es tu puesto, estas son tus actividades y pues aquí tienes tus procesos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer si sucede A, B, C, D? Que a veces a algunas personas les conflictúa porque piensan o consideran que lo robotiza. Y no es así, simple y sencillamente es que tú sepas operar tu puesto, cómo debes de hacer. Tu rol. Exactamente. Y una vez que tú ya lo tienes, pues tú le pones tu personalidad. No quiere decir que te van a robar quién eres tú o cómo te desenvuelves. Simple y sencillamente es cómo debes de operar dentro de una empresa. Y fíjate, Saúl, esto ha sido retado por las organizaciones nuevas. Yo recuerdo haber leído en el libro de Andrés Oppenheimer, Crecer o Morir de las Organizaciones, donde hay organizaciones, por ejemplo, hay una empresa, la fábrica más grande de drones, es de un mexicano. Pero él organizó la fábrica en este proceso colaborativo, en donde él invitó a varios, pues les llaman los makers, los que están creando, puro creativo, sí, a través de internet, que cada quien pusiera una parte para abaratar el precio de un dron. Y eran, creo, 8 creativos, y cada uno ponía su parte y uno decía la otra. Un proceso colaborativo, quizás hasta en una especie de caos, hasta que logró conjuntar las piezas de cada uno de ellos y crearon un prototipo de dron barato. O sea, el éxito de este señor Muñoz es que logró sacar al mercado de manera masiva, claro, drones baratos, porque los drones existen desde hace mucho tiempo. Sí, son bastante caros, carísimos. Carísimos, sí, sí. Pero no lo sacó. Pero ahí retaron la organización, porque ya no es esa organización jerárquica donde está el director, los vertical, correcto. Sí, y eso, hay algunas empresas que las mantienen y les funcionan, porque son empresas a veces nuevas. Cuando una empresa ya está más madura y evolucionada, su organización tiene que ser horizontal. Cuando ya, correcto, tiene equipos de trabajo de alto desempeño, los provee de tecnologías, conocen los procesos, en algunos casos están certificados, y eso hace que los equipos de trabajo sean muy buenos. Pero es un proceso de maduración de las empresas que puede tardar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Pero eso que comentas sí está sucediendo cada vez más, de jóvenes que en algún momento dado yo tengo una idea, un concepto, y entonces, bueno, yo no sé a lo mejor de robótica, pero puedo conseguir a alguien que sea de correcto. Robótica, ¿no? Yo no sé, a lo mejor de programación, pero traigo el de programación. Entonces, hago un equipo multifuncional, que son los equipos de alto desempeño, donde cada quien tiene una especialidad. Y yo soy, de cierta manera, como el líder del proyecto, como le llamo. Orquesta, ¿no? Correcto. Tú estás al frente como dirigente y haces que la orquesta suene toda. ¿Por qué? Porque todos están enfocados al mismo proyecto, ¿no? Y fíjate, esto que comentas del orquestador me gusta, porque también el orquestador es el que decide qué melodía va a tocar. Y en esa melodía me gustaría meter lo que es el estado de ánimo de la empresa. Porque si existe claro. una apertura, si existe colaboración, si se está trabajando con alegría, si se está trabajando con empeño, si el ambiente es creado de una manera favorable, pues por supuesto ese equipo de alto desempeño va a rendir tremendamente. Pero si el orquestador es una persona que vive en una emoción, digamos, lo comentábamos más o menos ayer, lo de las emociones, que vive en un estado de ánimo, pues que siempre está... De capataz. Sí, de capataz, de que llegaste un minuto tarde... ¿no? O llegaste, me lo vas a compensar antes de salir, ¿no? Y está buscando más horas nalga y cumplimiento, más que resultados, ¿no? Sí. Más que resultados. Y no existe esa flexibilidad y siempre está viendo a ver quién hizo, quién no hizo, quién me cumplió, quién me produjo, quién no. Y entonces ahí creas una sinfonía o una música que es descuadrada, que no tiene armonía y creas una empresa con un monstruo. Estado de ambiente y un estado de ánimo pésimo, que aunque tengas un equipo de alta desempeño, sí, lo destrozas, no vas a lograr, lo destrozas, ¿no? Sí, eso suele pasar con líderes. Hay personas, es bien, bien importante para una empresa identificar quién es la persona que va a contratar. Porque está, tú puedes tener, ya a mí me pasó por ahí en una empresa de telecomunicaciones que elaboré, y los equipos de alto desempeño ya estaban embonados, y entonces éramos muchos y hacíamos una convergencia con diferentes áreas, era interdisciplinario. Pero si te toca que quien toma las decisiones trae un líder, que es, puede ser autócrata, que puede ser un líder... Tóxico. O que te cambia el estado de ánimo y el ambiente de la organización. O que es muy bueno, fue muy bueno, pero en un momento dado dice, no, lo que vamos a hacer ahora es A, Z, F, y no A, B, C. Y te cambia la jugada de todos. La jugada de toda la inercia que traía el equipo de trabajo. Okay. Rompe con la inercia. Sí, te desbarata completamente. Pero yo creo que esa parte, amigos, es... lo mencionaste al principio, Saúl, es entender, conocer qué tipo de perfil o colaborador necesitas en estos equipos de alto desempeño y entonces entablar con él una comunicación proactiva en el sentido de que todo mundo entienda cuáles son los roles, los procesos y lo que tienen que hacer, ¿no? Porque Y en ese momento es cuando usted puede detectar si tiene una persona tóxica o no en el grupo, ¿no? Claro. Y lo mejor es eliminarlo, ¿no? Sí, o es un mal comunicador. Correcto. Sí. Puede ser muy brillante, pero no sabe comunicar ideas. Y eso te fractura el equipo, te fractura la empresa. Entonces, interesante. Sí, tiene que tener habilidades de comunicación, eso es muy importante. Fíjense, amigos, el desarrollo de las habilidades de comunicación, nosotros en coaching le llamamos de conversación. Así, el poder de las conversaciones. El poder de las conversaciones, claro. Entonces, pues hay que aprender. Fíjese, sí, aunque parezca de primaria, hay que aprender a hablar. Y en el sentido en la que lo decimos, conversar. Que también es muy importante, que siempre se nota, es a la vista, es al hablas sentir. Con el cuerpo. Así es, esa coherencia del cuerpo, del lenguaje y de las emociones. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Se llama esta canción, es una canción de rock de la banda U2, de su séptimo track del álbum de Unforgettable Fire, 1984. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen a través de Twitter y de Facebook. Nos mandan un mensaje a través de Facebook. Hugo Hernández dice, súper buenas rolas. Felicidades por el programa. Gracias por escucharnos, Hugo. También nos puedes seguir a través de Periscope. Métete a Periscope a través de la plataforma de Twitter en arroba en los negocios en Twitter y nos puedes ver en vivo desde la página de Twitter de tu computadora o de la aplicación de Periscope. Si la bajas en tu teléfono Android o iOS, nos puedes ver en vivo. Estaremos ya, les prometo que estaremos ya tratando de poner siempre el Periscope para que ustedes nos puedan ver y nos acompañen. Aquí nos divertimos juntos en el programa, transmitiendo en vivo por televisión, televisión web, a toda la red de Twitter y de Periscope, que cada día se pone más de moda y famosa esta red de Periscope. Pero bueno, quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Todavía estamos a tiempo, amigos. Los banqueros anunciaron la semana pasada, creo que fue la convención bancaria o hace dos semanas, que las tasas de interés todavía las van a mantener quietas. La Fed también en Estados Unidos lo anunció y eso pues son buenas noticias porque quiere decir que las tasas de interés de los créditos hipotecarios se van a mantener en condiciones óptimas que usted adquiera su casa. Le voy a dar la recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Le voy a decir por qué la mejor inversión. Tienen este concepto de llave en mano, donde tienen residencias con dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador. Fíjese usted, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia. Tienen comedor, dos terrazas al aire libre primorosas y los mejores acabados de lujo lista para estrenar. Avenida Yucatán, privada residencial, tiene varias amenidades, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños, parques, tiene un parque esplendoroso donde usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños jugar. Tiene seguridad las 24 horas, es un condominio cerrado, es un fraccionamiento cerrado, alta seguridad, alta calidad y recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te están esperando, date una vuelta, márcales, haz una cita 688-6678 porque Sadassi, las mejores, de veras, vayan a ver las casas, están preciosas las casas. Sí, sí, está muy bien. Y el parquecito. Ah, sí, ahí en la Avenida Yucatán. Hay dos modelos, una de doble altura. Sí, la Santana. Sí, y ella compró la que no es de doble altura. ¿Y qué tal? ¿Ya se cambió todavía? Sí, ahí está muy contenta. Ahí está, miren amigos, qué buen testimonio. Qué bueno. Vaya, se vayan a gastar las casas, así es de que vaya usted. Vaya usted para allá. Pero también déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Baje usted la aplicación Código Infarto. Es importantísimo, es una aplicación gratis. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos vinieron a platicar de ella. ¿En qué le ayuda esta aplicación? Una, usted tiene comunicación directa y precisa al instante en caso de conato de infarto. Dios no lo quiera, pero hay que estar preparados. Nos comentaron aquí nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas que el tiempo en atención en un conato de infarto es vital y además también económico. Si a usted lo atienden a tiempo, se va a ahorrar su vida, bueno, no se dice así, se va a salvar, tendrá mayores sí. posibilidades de salir avante de ese conato y le va a salir más barato. Así es de que bájelo, Código Infarto. Así lo busca en Android o en iOS. Pero bueno, Laura, continuamos con nuestro invitado y el tema. Claro que sí, Robert. Y fíjate, me llama mucho la atención lo que menciona en este tema de la evolución organizacional, que la gran mayoría de las estructuras organizacionales actuales están diseñadas para tener procesos cada vez más eficientes y eficaces, los trabajadores enfocados en altos resultados y para generar productos y servicios de más alta calidad. Sin embargo, estas mismas organizaciones no están diseñadas ni alineadas para provocar constante innovación alta colaboración, que es lo que mencionábamos en el corte pasado, y mucho menos para ser adaptables y flexibles. Y todo eso se origina desde el liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo o qué tipo de clima está creando la empresa entre sus colaboradores, ¿no? Claro. Los equipos de alto desempeño a veces están muy amarrados porque hay un líder ahí que los condiciona, lo que hablamos de la orquestación, ¿no? De la persona que está enfrente de la orquesta, que es el que dirige. Cuando haces un equipo de alto desempeño, realmente lo que tienes que hacer es que el equipo funcione solo. O sea, claro. Que sea independiente, no que esté un líder atrás de él. Sí, que esté dependiendo del líder. Sí, ¿no? Les da las habilidades, les das el coaching que necesita, las herramientas, la tecnología que requieren, conocen muy bien sus procesos, sus métodos, cómo deben de operar y demás. Y una vez ellas, la sinergia lo deben de agarrar solitos. Claro. Tienen claro. que ser como islas independientes, que tú les indicas cuál es el objetivo y hacia ahí deben de llegar, ¿no? Y fíjense, amigos, esto, lo que le llaman aquí en el artículo, le llaman que generan una comunidad. Que eso es lo que sucede, por ejemplo, en muchas empresas de emprendedores innovadoras de tecnología en Silicon Valley. Sí. Donde se juntan varios y les dicen, a ver, el objetivo es que inventen, pues qué sé yo, paz. Y ahí los tienes a todos trabajando. Pero pues rompen con todos los esquemas estructurales, porque a lo mejor esa gente trabaja de noche, estudia de noche o inventa de noche, no sé, son genios. Siempre el ser humano ha buscado, no sé cómo llamarlo, Saúl, pero lo mencioné, el back to the basics, pero la innovación y la creatividad van hacia una parte más humanística, no de estructura empresarial, industrial. Eso vendrá después cuando están ya fabricando un producto, que a lo mejor lo hacen los robots, pero el ser humano tiene que acomodarse otra vez en ese concepto humanista, ¿no? De más contacto con él, con sus emociones, con sus... Sí, mucho de la problemática que tienen ahora las empresas es que no encuentran talento, porque el talento sí. Ahora son emprendedores. O sea, estas personas lo que quieren es estar regresando, como decíamos, a lo básico. No, yo no quiero un horario, yo no quiero de lunes a viernes. Correcto. Yo lo que quiero es tener mis tiempos, mi forma de operar, tengo mis ideas. Yo te voy a entregar el trabajo, pero let me free. En algunos casos, y en otros casos ellos emprenden su propia empresa. Son empresarios y tienen su idea. Lo más importante, se está dando mucha tendencia a esto, son las ideas. Las ideas es lo más importante cuando te genera, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Uh-huh. Que estaba hace unos días, llegó una empresa de servicios de taxi. Uber, sí. Que se mueve a través de una aplicación. Y eso fue a alguien que se le ocurrió, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no facilitar una tecnología que claro, tú tienes ya claro. hecha, que es el móvil, y le agregas una aplicación y puedes, mediante una tarjeta de crédito, te das de alta y tienes un servicio de conductor personal? Y de mejor calidad, y de mejor seguridad, y de sí. mejor... Digo, ¿y no que rompe esquemas del otro, sí, el otro claro. se siente hasta claro. atacado, ¿no? No, pues ya tuvieron que bajar el precio. Y los ahí hablando de los cambios estos que hablamos, uh-huh. que son vertiginosos y que te tienes que adaptar, uh-huh. en lugar de ver como una agresión, debes de ver oportunidades. Claro. ¡Claro! Entonces, si ya alguien te dio la pauta, dice, bueno, él está trabajando con una aplicación, yo voy a aplicar con una aplicación claro, también. Yo puedo ofrecer lo mismo. Y no nada más eso, también te pongo tu música, te la pongo también te pongo unidades que no contaminen tanto, vehículos que estén en el grupo estado. De taxistas aquí pusieron su aplicación también para competir sí, con Uber. Está muy bien. Y ya te agregaron en la aplicación que puedes cargar a tu teléfono desde el taxi, pues, desde eso la es aplicación. Lo que debe de suceder. Y también ¿qué otra cosa podías hacer? Lo leí hoy que agregaron que podías pagar tu teléfono y que podías pagar otra cosa ahí mismo de la plataforma de los taxis. Y puedes traer ahí tu estancia y le das su agua, su refresco, lo que quiera. Eso es lo que debes de adaptarte. La tecnología te permite, es correcto. Tienes que tener una capacidad de adaptabilidad muy alta. Y que tengas un buen trato, que tengas que seas muy profesional, muy educado a la hora de tratar también a buscando que el cliente esté a gusto. Claro. Sí, porque fíjense amigos, esto es verdaderamente impresionante porque los pasos a través de la tecnología en el desarrollo de habilidades humanas y de organización son gigantescos. Y están provocando esos cambios. Esos cambios en el comportamiento, por ejemplo, aquí me encanta cómo menciona que hace más de un siglo el modelo estructural de la empresa permanece intacto, lo que estaba comentando Saúl del organigrama, ¿no? Todos aquí y cada quien sus cosas, ¿no? Sin embargo, pues la misma estructura se convierte en el propio enemigo de la innovación. Ahora ya la colaboración, la adaptabilidad requiere un cambio del esqueleto empresarial. Claro. Fíjense amigos, un dato interesante, la World Wide Web, que es parte de lo que es ahora que conocemos como Internet, fue lanzada por primera vez en 1989. La primera página online de la World Wide Web tiene como misión explicar los fundamentos básicos del espacio virtual moderno. Fíjate, desde 1989 y hasta ahora... es cuando estamos encontrando los espacios de una buena utilización de la página web. Y esto salió porque el 12 de marzo fue el aniversario, 27 aniversario. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight, with no one to stay up for. I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Qué linda canción, Juanelo, Blue Moon de Rod Stewart. Esta canción, pues, fíjense que esta canción fue originalmente, es un clásico de Richard Rodgers y de Lawrence Hart de 1934. Y Rod, bueno, muchos otros han cantado esta canción, como Billy Eckstein and Mel Tom, allá en el 61. Y Blue Moon se convirtió en un número instrumental con The Marcells. Y después, pues, Rod Stewart vino a cantar también esta canción de Blue Moon. Qué buena. Para viernes está bien, ¿no? Sí. Despejado, calorcito, sálgase a la terraza, sáquese un vinito, una botana, un pancito con mantequilla y con eso será suficiente. Y un jamón serrano, claro, y un vinito. Yo sé que muchos me dicen, oye, no, yo no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro. Ahí sí ya no hay pretexto para que no lo haga usted. Una buena música, una buena conversación y ya a iniciar a disfrutar el fin de semana. Bueno, déjeme chambear porque si no me van a nuestros amigos de Carfix. Déjeme decirle, este taller de Carfix tiene cuestiones importantísimas. Mire, tiene de entrada esta promoción para todas las damas que lleven su automóvil el lunes. Se lo digo hoy, que es viernes. Carfix tiene la promoción de que todas las damitas que lleven su automóvil a el taller para servicio le van a hacer un 20% de descuento de entrada. Carfix es un taller integral porque tiene mecánica, diagnóstico por computadora, estética automotriz, ojalatería y pintura, llantas y bueno, pues es un servicio completo e integral. Tiene 20 años, saben mucho, tienen mucha experiencia. Ellos están en calle 81A, número 614-C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá, allá junto al aeropuerto, 984-3393, y también los tiene usted aquí en la colonia Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43. Le voy a dar el teléfono 688-7904. Mire, antes de irse de vacaciones y arrancarse a la carretera, lleve el carro a que le hagan un servicio. 20% de descuento si lo lleva el lunes y todavía va a estar listo para que se vaya confiado, tranquilo y seguro en la carretera. Los horarios de atención de Carfix, lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, sábados de 7 a 2 de la tarde y en Francisco de Montejo los domingos previa cita de 9 a 1 de la tarde. Así es de que métete a www.carfix.mx. Ahí tiene usted, no pierda la oportunidad, se lo dijimos, si va a salir de vacaciones, más vale que arregle su automóvil. Bien, nos acompaña el señor maestro Saúl Sotelo, asesor digital, amigo nuestro. Estamos platicando con Laura Alcalá también de este tema interesantísimo de cómo analizar, cómo evolucionaron las organizaciones de un proceso jerárquico a un proceso de comunidad, de colaboración. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues fíjate, con la reflexión de que las organizaciones pues ya están buscando, pues bueno, y las que no están buscando ya tienen que empezar a buscar formas adecuadas y funcionales para ir transformándose y transformar los esquemas en cada vez más comunitarios. ¿Qué es esto? Que se vaya rompiendo ya ese organigrama y más que nada el funcionamiento del equipo, por ejemplo, el empowerment a los equipos, el liderazgo que sea más liberador, menos controlador, y por ejemplo, que se hagan sesiones de trabajo que despierten la creatividad, la rendición de cuentas grupales, ya no tanto individuales como se ha acostumbrado en los últimos años en la organización, y el desmantelamiento completo de las jerarquías de aprobación. Y esto significa disminuir, por ejemplo, los niveles organizacionales. ¿A qué me refiero esto? Ah, que porque yo estoy en este puesto, yo hago tal cosa, y porque tú estás en ese puesto, tú tienes tal cosa, ¿no? Aquí lo que prácticamente está incitando a que el movimiento sea de manera grupal, que los resultados sean de manera grupal, o sea, que todos tienen una función importante y que todos busquen el camino de trabajar en unión para llegar a esa meta específica que están buscando. Claro. Sí, las organizaciones que ya están maduras, las empresas que ya tienen un punto de madurez, la mejor forma de operar es de manera horizontal y ya no vertical. Eso les hace más eficiente cuando ya tienen los equipos de trabajo bien definidos, estas comunidades de las que hablas, Laura. Y eso hace que la celeridad con que puede operar una empresa es mayor, ¿no? Los resultados y la productividad se eleva bastante. Hay una, me tocó conocer una empresa en México, que es Cisco, y tiene estas comunidades. Tienen unas áreas específicas donde las personas tienen horarios flexibles, las personas determinan qué horarios van a trabajar. Tienen un proyecto en común y un tiempo de entrega. Entonces tú sabes si llegas a las 5 de la mañana y trabajas a las 4 de la tarde o trabajas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Tú tienes ciertas actividades que tienes que hacer, ciertos horarios donde se va a juntar tu grupo de trabajo, claro. Ven los avances, cómo está, qué problemática resultó, y todos se comprometen a que tal fecha de mañana, pasado mañana, nos volvemos a juntar, pero con el avance que quedaron, ¿no? Tú quedas de llevar el documento, la programación, la idea, el prototipo, lo que se esté trabajando en el equipo de trabajo, y eso hace que sean muy eficientes y les dan la libertad en estas comunidades de que el equipo de trabajo es independiente, pero dentro del equipo de trabajo también cada quien tiene sus roles ya establecidos y definen sus horarios para trabajar. Eso sucede en una de las empresas Cisco, que son de primer mundo. No, y bueno, Cisco, pues amigos, hablamos de que Cisco es, a través de sus gateways o enrutadores, así se llama, son los que hicieron posible que la red de internet exista hoy como la tenemos en todos lados. Y ellos fueron los primeros en, bueno, el modelo quizás de Google viene de Cisco, fíjate. El modelo de organización de Google, que también es este modelo de comunidad, colaborativo, y yo creo que más empresas tienen que ir. Fíjate que ahorita estoy reflexionando y yo invitaría a que las entidades públicas, las instituciones públicas, copiaran estos, estos procesos organizativos para dar servicio a la gente, ¿no? Lo que yo quería comentar, me gustaría hacer esta distinción de cómo están desempeñándose en la actualidad estas empresas de primer nivel, en donde cada quien ya sabe su responsabilidad, ya tiene su compromiso arraigado con su función y con su parte en el equipo. Mientras vemos, por otro lado, pues sí hay entidades, pues las entidades públicas, también hay algunas entidades privadas todavía que siguen en ese esquema jerárquico, en donde pues el jefe, el subgerente, el empleado, el vendedor, y que siempre necesita, ahí se quedan sentados, pues usted no me lo dijo, a mí no me llegó el recado, a mí no me avisaron, y es completamente esquemas diferentes. Por un lado estamos viendo que está el compromiso, que está la meta, que quieres llegar y que tu cumplimiento va en base a resultados. Claro. Y por otro lado estamos viendo, pues lo que yo decía hace rato, ¿no? Las horas nalga, ¿no? Que tienes que estar de tal hora a tal hora y que no se mide tanto el resultado de que tú estés allá, sino que tienes que cumplir en estar allá, claro, y que yo te vea allá. Y si hiciste o no hiciste, o si trataste bien al cliente que entró por la puerta, o si te fuiste atrás al almacén a buscar la mercancía que te pidieron, o como en el programa ese mexicano que antes existía, del Nay. Entonces, ¿te acuerdas? Que se ponían al mostrador. Alejandro Suárez. Nay, exacto. Y no, ¿por qué? Por la zona de confort de que no, y que no tienes el compromiso con la empresa de no ir a buscar las cosas. Tienes pero tu eso, sueldo fijo, pero tienes eso, tu base. Laura, como lo dijo Saúl, tiene que ir a través del desarrollo del talento de la gente, la innovación, la creatividad. Y el liderazgo es el que tiene que empezar a través del liderazgo. Cambiar la cultura organizacional. Exactamente. Eso es cambiar, romper los paradigmas que están establecidos y arraigados en la mente de las personas que laboran en la empresa. Es correcto. Porque muchos se acostumbran a que el líder es el que le va a estar dando con látigo. Chicotito. Si no le da el látigo, No lo hace. ¿No? Entonces, sí, ¿no? Es cambiar esos esquemas a través de concientización, cambiar a través de una forma de comunicación eficaz para que se dé cuenta la persona que es un elemento vital en la empresa y que tiene unas funciones para las que fue contratado y son básicas para que la organización... Y que le va a servir para mejorar su desempeño. Claro, y va a estar feliz y le pagarán hasta mejor. Claro. En fin, buena conversación, buen tema, Saúl, muchas gracias. Saúl Sotelo, asesor, ¿dónde te pueden localizar, Saúl? En las redes sociales a través de Sasoma Digital. Sasoma Digital en Facebook. De Saúl Sotelo S.A., de Saúl S.O. de Sotelo y M.A. de Magaña. Saúl, Sasoma Digital. Te agradezco mucho, Saúl, estar con nosotros. Gusto estar con ustedes dos, Saúl. Laura. Gracias, Roberto. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.